divertida, traba, trabita, camionera, invertida, maricón, puto, mariquita, bombera, bach, tortillera, pluma gay, pervertido, mariposón, travesti, lesbiana, transexual, bollera, sin closet. Homosexualidad y el travestismo, porque en esas y muchas otras provincias más, a través de artículos abiertos como los que hacen alusión a la decencia, la moral pública, el escándalo y las buenas costumbres, entre otras expresiones, se nos persigue, se nos coimea y nos llevan presos y presas por ser quienes somos. Por eso abucheamos a los legisladores y legisladoras, a los gobernadores y a la policía de esas provincias, especialmente las provincias de Mendoza y Salta, donde la persecución es más fuerte. ¡Un abucheo! Vamos a abuchear a los medios de comunicación y a los programas que discriminan. Especialmente a Chiche Heblum, a Rolando Graña, a Rolando Hanglin, a Calle Salvaje, a Martín Sicioli y a muchos otros que nos discriminan todos los días en la televisión. Muy buenas tardes, aquí Sin Closet, noticias de un mundo que existe fuera del armario. Un programa producido por la colectiva feminista La Revuelta. Y esta vez estamos transmitiendo desde Neuquén, porque recordarás que el sábado pasado estuvimos con vos, pero desde Buenos Aires, contándote algo de lo que estaba pasando en la Plaza de Mayo, una plaza vestida de arcoíris, durante las actividades previas a la Marcha del Orgullo Lésbico, Travesti, Gay, Trans, Bisexual, Transgénero, Intersex, Transexual, Queer. Y lo que escuchabas recién es parte de los discursos que se escucharon en el acto que dio cierre a la marcha. Al comienzo, un fragmento del discurso de Pedro Cerolo, un activista gay del Partido Socialista Obrero Español, asesor de Zapatero, que viajó a Buenos Aires con Jesús Santos, que es su esposo, y en segundo lugar, parte de las denuncias que se escucharon también durante ese acto. Y te contamos que disfrutamos muchísimo esa marcha y que la cortina que estás escuchando es parte de la música que allí sonaba. Te decía, esa marcha que fue la número 18 y que fue pura fiesta, pura alegría, pura música y que estuvo llena de colores, cantos, bailes, pero también de demandas y reclamos. Un día de salir a la calle a quemar todos los armarios y a celebrar la diversidad de cuerpos, de géneros, de amores, de historias, de expectativas que confluyeron allí en la Plaza de Mayo. Y como suele suceder, había varias marchas dentro de la marcha. Nosotras fuimos parte de la contramarcha que se viene realizando desde el año 2004 y que es el espacio en el que se expresan las exigencias y demandas de los grupos más radicalizados que integran esto que se suele denominar colectivo LGTBIQ. Son las consignas que exigen especialmente las organizaciones de travestis y otras organizaciones que las acompañan en su recuerdo permanente de las compañeras muertas, la mayoría de las veces asesinadas por la policía o por la desidia de un Estado que no les garantiza el derecho a condiciones de vida dignas, la exigencia por el reconocimiento de su identidad de género, por el acceso al trabajo, a la educación y a la salud. Y ahí estuvimos con ellas, cantando consignas disruptivas, impertinentes, como somos tortas, nos gustan las travestis, o somos trabas, nos gustan las lesbianas, con las que intentamos sacudir las formas de disciplinamiento que se intenta imponer sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestras sexualidades, nuestros deseos, nuestros sueños. Sabemos, como nos decía Nati Mestrual el sábado pasado, que la marcha es un día en el año. Pero para nosotras, nosotros, la celebración, la fiesta y el reclamo es todos los días. Te contamos también que hubo marchas en otros lugares como Santiago, Olavarría y Salta. Y que hoy, sábado 14 de noviembre, la Marcha del Orgullo va a estar tomando otras calles en distintos lugares del país. Entre ellos San Luis, La Plata y Córdoba. Y te traemos ahora parte de las voces que marchamos desde Plaza de Mayo hasta el Congreso para compartirlas con vos y que te imagines cómo fue y cómo vivimos esa fiesta. Una de las demandas más fuertes en lo que fue la marcha oficial es la que exige la sanción de la ley de matrimonios para parejas del mismo sexo, una ley que está en debate en las comisiones de la Cámara de Diputados, un debate que quedó en suspenso el martes pasado por falta de quórum debido a las presiones eclesiásticas y de la que seguramente estarás al tanto porque tuvo amplia cobertura mediática. Desde Sin Closet repudiamos los discursos fanáticos y fundamentalistas que se oponen a la sanción de la ley, en los que priman las concepciones religiosas de los diputados y diputadas que intentan legislar con la cruz cuestiones de derechos civiles y de derechos humanos. Te contamos que esta intención de las iglesias, con la católica a la cabeza, de seguir sacralizando el matrimonio no es nueva. Es más, te podemos contar que ya en 1887 la Iglesia Católica estaba en desacuerdo con la sanción del matrimonio civil por considerarlo un atentado. Y ojo, que estamos hablando del matrimonio civil entre un varón y una mujer, es decir, el mismo que ahora defienden con sus cruces y sus rosarios. Los obispos y arzobispos en ese momento se cansaron de mandar cartas a los diputados y de pedir a los párrocos de cada iglesia que usaran sus influencias para evitar eso que la iglesia no soportaba, que el matrimonio quedara fuera del ámbito de lo sagrado, de lo que proclamaban como inspiración divina. Si el matrimonio civil era sancionado, se reducía peligrosamente sus posibilidades de injerencia sobre las vidas de todos y todas. Por eso no nos asombró para nada que esta vez, más de 100 años después, la Iglesia siga ejerciendo presiones para meterse en nuestras casas y nuestras camas y que hable ahora por la boca o la oreja de legisladores como Acuña, del MPN, que si no fuera diputado y el sueldo no se lo pagáramos entre todas y todos, si no estuviera en una banca de la democracia hablando en mi nombre, en tu nombre, si no fuera del MPN, partido que hace 40 años reina con una continuidad espantosa y aberrante, ya que si son 40, pasaron dictaduras con las que compartieron el Estado terrorista, y si no fuera del partido que fusiló públicamente a Carlos Fuentealba, que reprime maestros y maestras, que usurpa tierras a pueblos originarios, que vacía los hospitales y niega el derecho de vivir una vida sana, que contamina la tierra permitiendo mineras asesinas, si no fuera el representante de esto y mucho más, creemos que igual valdría la pena escribir, decir, tomar la palabra y afirmar que aunque él no lo crea, quizás sea posible comer con la oreja, como parece ser posible pensar con los pies. Así como no puedo comer por la oreja, yo no puedo casarme con una persona del mismo sexo, heterosexualidad, como no puedo comer por la oreja. Las niñas y los niños tienen el derecho de vivir con un mamá y una papá, Sacrilegioso. Quieren crear una institución que contenga a las personas del mismo sexo que quieren hacer vida común o análoga a la marital, y creo que eso se podría llegar a hacer si necesitaran tener un régimen análogo a la sociedad conyugal o un condominio. Personas del mismo sexo que quieren hacer vida común, no puedo comer por la oreja. Creo que el matrimonio está conformado por la diversidad sexual, la mujer y el hombre, que dos personas del mismo sexo, que se unen por el milagro del amor o de los afectos para perpetuar la especie. Entonces, no se puede condenar a chicos a que hagan una elección sexual no dándoseles la libertad que tienen de elecciones. Creo que las niñas y los niños tienen el derecho de vivir con un mamá y una papá. Y un contrasentido a la vez, así como no puedo comer por la oreja, yo no puedo casarme con una persona del mismo sexo. Así como le niego una licencia de conducir a quien es discapacitado visual, no discrimino cuando le niego cuando no es heterosexual. Porque no es una cuestión de discriminación o de desigualdad, porque mucho antes que esto lo estableció la naturaleza humana más que la ley. Yo no puedo casarme con una persona del mismo sexo, Y efectivamente, compartimos esta preocupación que el diputado expresa porque es real. Acuña no puede casarse con alguien de su mismo sexo. Y parece gracioso, pero es así. Esto que le pasa a él y que lo coloca en una situación de desventaja con respecto a quienes sí pueden casarse, es una vulneración de derechos que lo afecta a él, pero que también afecta a muchísimas otras personas, y esto sí es grave, que desearían contraer matrimonio con alguien de su mismo sexo y hasta ahora no lo pueden hacer, igual que le pasa a Acuña. Les agradecemos a los compañeros y compañeras del Servicio de Noticias de la Radio que generosamente compartieron con nosotras este audio con las declaraciones del diputado, y te adelantamos, porque Sin Closet es un programa de noticias, como ya sabes, que antes de que termine el programa vamos a tener una primicia que tiene que ver precisamente con el trabajo de este representante de Neuquén en el Congreso de la Nación. Porque Nancy prefiere verla muerta. Manny debe morir. Porque Nancy Reagan vale más que ella. Manny debe morir. Porque está más gorda que Nancy anoréxica. Manny debe morir. Porque está mal hecha, es demasiado vieja. Manny debe morir. Porque a mí me da la gana. Porque él lo quiere así. Porque se ha vuelto muy rara. Barbie debe morir. Barbie debe morir. Barbie debe morir. Barbie. debe morir. Porque habla mal de Nancy travesti. Mani debe morir. Insultó a la verdadera Nancy rubia. Mani debe morir. Porque fue juzgada y condenada. Mani debe morir. Porque tiene muy revuelto el karma. Mani debe morir. Porque es tan americana. Porque quién será feliz. Porque su foto fulana. Barbie debe morir. Barbie debe morir. Barbie debe morir. Barbie debe morir. Escuchábamos a las Nancy Rubias, un grupo trans español de electrónica, pop, dance y glam que se conformó en el 2004 en Madrid y que está integrado por Nancy Anoréxica, Susie Pop, la verdadera Nancy Rubia, Nancy O, Nancy Travesti y Nancy Reagan. El tema se llama Barbie debe morir y le agradecemos a nuestra amiga Flora Partenio que nos escucha desde la ciudad de Buenos Aires y que nos indicó el camino para llegar a las Nancys. Vamos ahora a retomar el tema que veníamos charlando con vos, el tema del proyecto de ley para parejas del mismo sexo, y sobre eso conversamos con María Rachid, militante lesbiana de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, una organización que viene luchando hace años por la igualdad de derechos. Bueno, en realidad es necesario que se aprueben estos proyectos de ley por dos cuestiones fundamentales. Primero, porque el matrimonio garantiza derechos concretos para la vida cotidiana de las personas, como por ejemplo poder compartir una obra social, el poder tener una pensión en caso de fallecimiento de tu pareja, el poder heredarse, el poder tener derechos migratorios en el caso de que una de las dos personas de la pareja sea de otro país, y así un montón de otros derechos que garantiza el matrimonio para las parejas heterosexuales en este momento. Y por el otro lado, que es el aspecto más importante de esta ley, nos da acceso a la igualdad jurídica, y la igualdad jurídica es una herramienta esencial para después seguir peleando por la igualdad social. Si las mujeres hoy fuéramos consideradas incapaces, como hace años nos consideraba el Código Civil, hoy sería muy difícil estar peleando por la igualdad social que todavía nos falta. Mira, te comentamos que uno de los diputados, un representante de Neuquén, hizo unas declaraciones hace poquitos días y una de las cosas que él decía es que aprobar esta ley, autorizar a dos personas del mismo sexo a contraer matrimonio, sería como comer por la oreja. Sí, bueno, esas declaraciones seguramente son del diputado Acuña, del Movimiento Popular Neuquino, y son parte de unas pocas voces que se escuchan en contra de estos proyectos. Por suerte son argumentos absolutamente irracionales que no están sostenidos sobre la base de ninguna investigación ni ningún documento serio, ni de la academia, ni de la ciencia, ni de ningún otro ámbito. Son barbaridades que no tienen ningún fundamento y bueno, por suerte son las únicas voces que se escuchan. No se escucha ningún argumento serio en contra de estos proyectos. De hecho, en las comisiones han venido a hablar cuatro personas, salvo Taquini, que es un jurista de muchos años. Los demás eran todos desconocidos, psicólogos y gente sin ninguna trayectoria ni nada por el estilo, que han ido a decir estas barbaridades, pero las personas que han ido a hablar a favor son personas reconocidas de la academia, de la ciencia. La verdad es que estas barbaridades están basadas sobre creencias religiosas, que bueno, que están muy bien para quienes son fieles a esa determinada fe y a ese determinado dogma, pero no tienen por qué tener injerencia en las políticas de Estado, porque bueno, hace más de 50 años ya que Argentina tiene un Estado laico y la Iglesia de ninguna religión, y tampoco la católica, tiene por qué tener injerencia en las políticas públicas de nuestro país. También le preguntamos a María acerca del recorrido que las organizaciones hicieron y cómo fue que dejaron de reclamar unión civil y comenzaron a exigir el derecho al matrimonio, es decir, los mismos derechos con los mismos nombres. Sí, nosotros íbamos a debatir a distintos programas de televisión temas relacionados a nuestros derechos, y en aquella oportunidad había un sacerdote, y cuando hablábamos de la igualdad jurídica y la igualdad de oportunidades, etc., él nos decía: bueno, ustedes, nosotros estamos de acuerdo que ustedes tengan los derechos de herencia, obra social, pero pónganle otro nombre, porque el matrimonio es sagrado. Entonces ahí nosotros empezamos a pensar, bueno, realmente la figura del matrimonio es algo que tiene un poder, un significado social y político muy importante. Y si nosotros no vamos por ese significado social y político, sino vamos a quebrar de alguna manera ese mandato social que implica el matrimonio, en realidad no estamos cambiando nada, estamos obteniendo algunos derechos. Y está muy bien que obtengamos algunos derechos, pero si además podemos generar o contribuir a generar una sociedad más justa, me parece que es mucho mejor. Y el poder simbólico que tiene el matrimonio en nuestra sociedad, ese matrimonio creado para poner la sexualidad al servicio de la procreación, si podemos romper eso, si podemos modificar la cultura ingresando a esta figura y cambiándole su significado, me parece que es todavía mucho mejor. Así que entre esos motivos y otros más que tenían que ver con la conjuntura internacional, decidimos cambiar la estrategia y empezar a trabajar por la igualdad jurídica y el derecho al matrimonio. La posición de María Rachid y de la Federación LGBT es una de las opiniones que se escuchan al interior de un movimiento que no es homogéneo y que permite perspectivas diferentes. En este sentido, te invitamos a escuchar a Juan Pechín, que también forma parte de la Federación y es además activista del área queer de la UBA y que plantea otra mirada acerca de esta cuestión, una mirada que desde Sin Closet compartimos. Bueno, yo creo que justamente este es uno de los temas más ríspidos para nosotros como grupo y personalmente para mí siempre fue una disputa más a la normalidad y no una ampliación de la normalidad. ¿En qué sentido? En el sentido en el que para mí solo es interesante la reivindicación de este derecho en tanto pone en discusión el concepto hegemónico de familia, en tanto pone en discusión el concepto hegemónico del Estado para reconocer unión a personas que quieran convivir, heredarse, adoptar, procrear, tener una vida cotidiana en común, etcétera, etcétera. Por otro lado, creo que es una herramienta absolutamente tradicionalista que tiene siglos de historia y que tiene siglos absolutamente problemáticos de historia. Por lo tanto, el día que efectivamente logremos el reconocimiento de este derecho, me imagino, casi como una futurología, que vamos a estar peleando para que entonces no exista más el derecho para nadie, pero una vez que lo tengamos todos y todas. Seguimos atentas y atentos lo que suceda con este debate en el Congreso de la Nación y nos vamos. Pero te recordamos que hoy a la tarde hay una actividad a la que no puedes faltar. Se cumple un aniversario más del asesinato de Paula y María Emilia González y Verónica Villar y habrá radio abierta y marcha hoy a las 17 horas en la Plaza de la Justicia de Cipolletti. Nos vamos, pero vamos a cumplir con lo que te prometimos hace un ratito. Te adelantamos que vamos a darte una primicia que tiene que ver con un trascendido que nos llega directamente desde la Cámara de Diputados. Estamos verificando las fuentes, pero te lo vamos a adelantar igual porque tiene que ver con el tema que estuvimos compartiendo con vos hoy en Sin Closet. El trascendido nos dice que el diputado Acuña habría presentado un proyecto que es absolutamente superador de los que proponen el matrimonio de parejas del mismo sexo. Y si podemos verificar que esto es así, es verdad, adelantamos que desde Sin Closet vamos a acompañar esta presentación. Trimonios, legalización de los tríos, así como debates y búsquedas de modelos alternativos, afectivos, económicos, legales, a la pareja convencional. Afirmamos que la pareja convencional, nacida de un contrato bilateral, se encuentra en crisis. Proponemos el trío como única salida al saqueo afectivo y monetario al que están sometidas nuestras relaciones familiares bajo el marco de la nueva economía global. Consideramos que dos personas no tienen tiempo suficiente para ocuparse de las tareas de la casa, atender y cuidar a niños y a niñas, que el dinero de dos salarios resulta insuficiente para llegar a fin de mes, que las necesidades, reclamos, demandas, fantasías y aspiraciones de cada uno o una difícilmente puedan ser satisfechos por una sola persona conviviente. El trío entonces vendría a subsanar este estado de cosas. Proponemos salir del armario de tres en tres. Proponemos tríos libres, gentiles, amables, para solucionar el problema de la hipoteca, eliminar dependencias emocionales absurdas, dar salida a nuestro tiempo de ocio. Tríos que no les importe por dónde se coma, puede utilizarse tres orejas si así lo desean. Queremos dejar constancia que ya se registran 25.000 tríos dispuestos a dar batalla. Proponemos además soluciones para necesidades humanas y materiales que puedan surgir, como por ejemplo la realización de concursos al estilo del 1-2-3 o busque su triple naranja, para que una pareja encuentre al tercero en discordia o para que tres personas que no se conocen se amen. Medallitas con un corazón que se partan en tres, un MP3 con tres auriculares, una cama triple, etc. Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de forma.